Una multitud no piensa. No sabe lo que hace. Esto lo decía el gran Spencer Tracy en furia. Vamos a ver. ¿Qué dices? ¿Les dejamos ver la película a esos pobres locos? Me gustaría, pero ¿cómo podemos hacerlo? Sospecho que vos no queréis creer en mis palabras, mas a vuestros ojos deberéis creer. Y ahora, levanta el culo de ese taburete y observa. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otro fin de semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Y no nos hemos equivocado de hora, es que a partir de ahora la nueva temporada de Agárralo como puedas, adelantamos el horario. Dejamos la 1 de la madrugada y ya estamos a las 8 y media de la tarde para adelantar, hablar de la actualidad del mundo del séptimo arte, Alfredo. Bueno, es una excelente oportunidad para tener toda la información sobre los estrenos de esa semana y de los estrenos importantes que se mantienen a un par de semanas. Y saberlo a esa hora tan oportuna, porque luego puedes irte al estreno de las 9, de las 9 y media, a llamar a la amiga o al amigo y decir, oye, que acabo de escuchar en la radio 97.7 esta información. Pues ahí estaremos. A partir de ahora, los viernes a las 8 y media, la repetición del programa continúa el domingo a las 10 de la mañana y también adelantamos el podcast, ya que a partir de ahora lo tendréis ya a partir del viernes por la noche en la web de la 97.7 Radio. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, y poder ir a ver una buena película y disfrutar, pues yo creo que es importante. Mira, y ahora para celebrar el cambio de hora del programa, vamos a invitar a nuestros oyentes a un preestreno, ¿vale? Hombre, gran idea. Pues para la próxima semana tenemos el preestreno de la película Francisco. Pasó en 3 días para que precise confesión. San Francisco de Asís, quiero que lo tengamos. Me sorprendió su belleza, no podía rezar. Dios te va a decir qué es lo que quiere de vos. Teología, latín, más teología. ¿Qué tiene de malo que sea cura? ¿Qué tiene de bueno que sea cura? Pues Francisco, el preestreno será el próximo jueves a partir de las 10:30 de la noche en los cines LIS. Y para conseguir una invitación doble, fácil, como siempre, vuestros datos personales al apartado de correos agárralo@la977.com y entraréis en el sorteo de una invitación doble para este preestreno de la próxima semana. El miércoles en la web de la 97.7 Radio, la lista de ganadores. Bueno, yo creo que es una película muy importante porque habla de precisamente un hombre que en este momento tiene más de 1.000 millones de seguidores, de su santidad, el Santo Padre, ¿no? Y que cuenta cómo se desarrolla la vocación en él. Él vive en una familia de ascendencia italiana y todos esperaban que iba a ser cualquier otra cosa, pero no precisamente sacerdote. Vive su vocación en el seminario y luego se encuentra que cuando tiene la responsabilidad ya de asumir su vocación pastoral, pues se vive la tremenda tragedia, ¿no? de los años de la dictadura en Argentina, y ahí empieza ya a perfilarse un hombre que no se doblega. Hay un momento en la película que dice, si usted se cree que yo me voy a callar por miedo, está usted muy equivocada. Y a partir de ahí ya se empieza a transformar en un hombre que lleva su mensaje a la población humilde, a los que lo necesitan, para los pies a los poderosos, y se transforma pues cada vez más en alguien necesario. Y también analiza cómo en el cónclave, ¿no?, de los cardenales, cuando se tienen que plantear quién va a ser el nuevo sucesor de San Pedro, pues tienen que fijarse un hombre con la categoría moral y la valentía que tiene, porque lo que le caracteriza a Francisco es esa valentía para decir las cosas claras, ¿no? Las está cambiando la imagen de como son, y hablar con el vocabulario de la gente de la calle. Sí, es así. Sí, eso es lo fundamental de esta película. Una película que está hecha en coproducción, ¿no?, entre España. Sí, porque el reparto, el principal actor, el que hace el papel de Francisco, es el argentino Darío Grandinetti. Pero el resto del reparto es un reparto muy español, muy nacional, con Silvia Abascal, Carlos Hipólito y Emilio Gutiérrez Cava. Una excelente oportunidad para ver una de las mejores películas del mes. Apuntarse. ¿Cómo hay que apuntarse para...? Nada, hay que enviar los datos personales, el nombre, apellidos y DNI al apartado de correos agárralo@la977.com y el miércoles en la web de la 97.7 Radio tendréis ya la lista de ganadores para este preestreno del próximo jueves 10:30 p.m. en los cines Liz. Y nos vamos ya rápidamente a hablar del mundo del dinero, de la taquilla. La taquilla. La taquilla que sigue teniendo una película española como número uno, pero además algo importante. El pasado fin de semana, de los 5,5 millones de euros en total de recaudación, fueron cerca de 810.000 espectadores que fueron al cine. El pasado fin de semana, pues el 54% de la taquilla es cuota de cine español. ¿Por qué? Porque en el número uno, la producción de Mediaset, Telecinco, la producción animada Atrapa la Bandera, prácticamente ha repetido la misma recaudación que el anterior fin de semana, lleva ya 4,4 millones de euros en total, y en el número 2 entra Anacleto, eso sí, con una recaudación, la verdad, menor de los que se esperaba, ya que con 351 salas ha recaudado a Alfredo cerca de 900.000 euros. Bueno, una excelente película que habla de un espía español que además hace... Nuestro James Bond. Sí, bueno, y además con permiso para matar, ¿eh? Tiene... es peligrosísimo este Anacleto. No vamos a hablar de Imanol Arias, que esta semana la ha tenido un poquito liada con una de las protagonistas de Cuéntame. Pero bueno, vayamos a... Sí, ha habido referencias así a las manos largas, ¿no? Sí, sí. Lo ha negado. Pero bien, Anacleto es muy peligroso, no nos podemos poner delante, no solamente en España, porque él es un espía, es un contraespía internacional. Nos divertimos con él. Su ayudante, que hace el papel de hijo, también es toda una sorpresa y nos podemos divertir. Ahora bien, si no os gustan las películas de James Bond, pues lo lamentamos. Y la tercera película española, que está entre las 10 más taquilleras, es La Fantástica, y una película que está teniendo muy buenos comentarios, como Un Día Perfecto, que recauda 364.000 euros para sumar ya un total de más de 1 millón de euros. Una de las películas más internacionales hecha por un director español, Fernando León de Aranoa, ha hecho su mejor película en toda su historia. Tiene grandes actores en quien apoyarse, como Tim Robbins o Benicio del Toro, e incluso la rusa, ¿no? Que la rusa está que se sale, pero bueno, la Kurilenko. Pero la historia es una historia muy... muy suave, es la historia de unos cooperantes que van a ayudar a una zona de guerra. Los muertos no se ven muy sangrantes, quiero decir, está la cosa como muy suave y hay más de comedia que de bélico. Y León de Aranoa demuestra que tiene una capacidad de contar historias maravillosa. Una película muy recomendable para ir con los amigos, con la gente que nos quiere, para que pasen un buen rato y salgan verdaderamente satisfechos de haber visto una buena historia. Del resto de la taquilla tenemos que destacar que Ático sin ascensor, esta bonita historia romántica con Diane Keaton y Morgan Freeman, entra en el número 10 con 165.000 euros. No está mal porque apenas se puede ver en 87 salas. Del revés, la última joya, la última maravilla de Pixar, lleva ya recaudado más de 20 millones de euros. Y otra cinta romántica también que se estrenó a mitad de agosto, Mi Casa en París, lleva ya casi un total de 700.000. Así que cine pequeñito, cine de autor, que también triunfa en nuestra taquilla. Una bonita historia, la de Mi Casa en París. Un hombre que ya ha pasado los 50, tiene una herencia de su padre, pero por lo visto no se va muy bien a lo largo de su vida joven con su padre y no sabe que lo que le ha dejado es una casa por la cual tendrá que luchar. El último consejo de un padre puede ser un dolor de cabeza. Una buena comedia. Y ahora sí que rápidamente nos vamos ya a hablar de los estrenos del fin de semana. Estrenos de la semana. ¿Sabes cuál es el amor más grande que existe en el mundo? Pues el que sale de una madre a su hijo y el que el hijo le devuelva a su madre. ¿Cuándo se notó este bulto? Hace 2 meses. Tengo algo malo. No tiene por qué ser malo. Pues Magda, una maestra en paro y madre de un hijo y en tratamiento de cáncer de mama, tiene que decidir en tener otro hijo con esta enfermedad que le puede afectar gravemente. Esta gran película está dirigida por uno de los veteranos de nuestro cine y un gran director como Julio Medem, un hombre que, recordemos, que en los años 90 triunfó con películas como Tierra, La Ardilla Roja o Vacas o la fantástica Los Amantes del Círculo Polar, y que luego tiene películas tan interesantes como Lucía y el Sexo y La Pelota Vasca. El reparto de Mama, pues Penélope Cruz, que está fantástica, la verdad yo creo que uno de sus mejores papeles, Silvia Pasquel y Luis Tosar. Un canto a la vida, según el director, en este drama que pasará pronto, muy prontito, por el Festival de Toronto. Yo creo que es un papel muy difícil el que tiene que asumir Penélope Cruz, ¿no? El de una mujer que... De los más complicados de su carrera. Pasado los 40 ya tiene un bulto y eso, bueno, pues hace pensar mucho. Y tiene que tomar la decisión de qué hacer con su vida y con los que le siguen. Tiene un hijo joven y además está embarazada. Le acompaña a Luis Tosar, uno de los grandes actores, ¿no?, de la cinematografía española, y que con la ayuda de Julio Medem, coincido contigo que es de los principales directores de nuestro cine. Tuvo una época muy buena en los 90, bueno, y en los 2000 también. La Pelota Vasca y Lucía y el Sexo fueron dos bombazos del 2000. La Pelota Vasca fue una de las películas más contestadas, sí. Tuvo vetos de más tres polémica. Ministros. Tres ministros, nada menos, fueron los que pidieron que se retirara de carteles cuando se presentó en San Sebastián. No se retiró y pasó del millón de espectadores. Yo no sé lo que pensaban los ministros, que si los espectadores se tenían que dejar de ver una película. Y entonces demostró Medem que era verdaderamente un director que sabía entrar en esa difícil situación del cine comprometido. Ahora vuelve a entrar en esta difícil situación de decir, bueno, pues hablar de una mujer que tiene una prescripción médica que no sabemos a dónde va a desembocar. Yo creo que es el director ideal para esto que nos puede pasar a todos, ¿no? Siempre cuando vamos al médico vamos con una cierta sensación. Con temor, con miedo, a ver qué pasa y luego lo importante es a ver cómo lo afrontamos. Después de ver la película, lo que creo que va a estar casi claro, que va a ser una de las favoritas para los Goya, ¿sí? Creo que seguro. Sí, claro. Y además, Penélope Cruz, pues puede obtener un nuevo Goya por esta interpretación. Vuelvo a decir, a mí Penélope Cruz no es santo de mi devoción, no me parece una gran actriz. Nunca me ha parecido que ha hecho grandes papeles, pero quizás en esta es, con diferencia, el mejor de prácticamente toda su carrera. Ella ha ido evolucionando poco a poco. Ser una jovencita que tenía una formación artística pues elemental cuando apareció, por ejemplo, pues en la película de Troya que ganó el Oscar, ¿no? En Belle Époque. Pero ella luego empezó a seguir cursos de arte dramático, nada menos que en la Academia de Rota, ¿no? Es una importante. Cristina Rota es una de las mejores profesoras del arte dramático y ha ido evolucionando. Y entonces coincido contigo con que en esta película es ya una oportunidad para verla en su madurez como actriz. Y la estabilidad sentimental también creo que le ha ayudado mucho, muchísimo, para asentar su carrera. Puede ser, sí. Bueno, su pareja es un gran actor también. Bueno, pero eso yo ya no sé si da estabilidad. o si no da celos. Bueno, eso pero a las otras mujeres. Tener el mismo trabajo en una pareja es complicado, ¿eh? Sí, sobre todo es trabajar juntos es muy complicado. Y además ellos es difícil trabajar juntos porque los aviones no coinciden. No, bueno, cada uno... La verdad, bueno, ellos sabrán. Pues una gran película de Julio Medem que la podemos ver ya en nuestra cartelera. Y ahora nos vamos a una película totalmente diferente, una de estas de terror psicológico titulada La Visita. Esta es María Bella Jameson, mi abuela. Y este es mi abu. Piedra, papel, tijera, nos quedaremos una semana. ¡Ah! Os echo de menos. Lo estamos pasando genial. Tenía muchas ganas de estar unos días contigo, abuela. Hacía años que no veía a vuestra abuela tan feliz. Aquí se va a la cama a las 9:30. No salgáis de la habitación después de esa hora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. sido eso? ¿Abuela? Pues a partir de esa hora, pues veremos qué pasa en esta película. Estos dos hermanos que, bueno, pasan unos días muy felices con sus abuelitos. El problema es que estos abuelitos, pues son un poquito diferentes al resto de abuelos. Así que veremos a ver qué les pasa a partir de las 9:30 de la noche. El director, este fenómeno, el señor Night Shyamalan, un buen director, venido a menos, porque la verdad que ha tenido bastantes fracasos en taquilla, el último no hace muchos años, pero bueno, tiene películas muy logradas y muy taquilleras, como El Sexto Sentido, cómo no, su principal top de la taquilla, El Bosque, Señales o El Protegido. La verdad que con un reparto desconocido y, vuelvo a decir, con varios fracasos en taquilla, como El Último Guerrero, que fue una película que la machacó la crítica y que pasó desapercibida por todos los países donde se estrenó, regresa el cine de misterio, de suspense y, cómo no, esos giros inesperados en el guión de este peculiar e interesante director. Así pues, Alfredo, veremos cómo son de verdad estos abuelitos. La verdad es que sí, el abuelo le dice a los niños que no salgan de la habitación. ¿Para qué salen? ¿Para qué salen? Es que vamos. Vamos a ver, al abuelo hay que hacerle caso. Lo podemos ver en el cine, ¿no? Lo que no podemos hacer es obedecerlos. No. Vamos a ver la película. Bueno, destacamos dos estrenos más para completar de este fin de semana. Una es una comedia romántica de enredos protagonizada por Vincent Cassel y François Cluzet, y una interesante producción francesa titulada Una semana en Córcega. Y la otra es Los exiliados románticos, una cinta que nos habla cómo tres amigos deciden irse a Francia y durante el viaje se van a encontrar a sus viejos amores. En el reparto, Vito Sanz, Francesco Carril y Renata Antonante, dirigida por Jonas Trueba, que por esta película obtuvo el premio especial de jurado en la última edición del Festival de Málaga. Bueno, hay un estreno más, ¿no? American Ultra, para también aquellos que estén dispuestos a ver violencia incontenida. Aquellos que les sobre adrenalina pueden ver una película en donde se ve de todo. Vamos, ahí se van a comer tres paquetes de palomitas. Un espía a control dirigido. Yo no sé cómo lo han conseguido, pero que puede ser verdaderamente imposible detenerlo. American Ultra, una recomendación para aquellos que quieran ver violencia. Bueno, hay de todo un poco este fin de semana. Hay dramas, películas fantásticas, comedias románticas, violencia, de todo un poco, ¿no? Bueno, una buena oportunidad para ir al cine. Y no se pierdan, si no han visto todavía, la película de León de Aranoa. Nos vamos ya rápidamente con el fotograma rosa. El fotograma rosa. Pues ya tenemos, Alfredo, tres películas. Veremos de estas tres cuál va a representar a España o intentar representar a España en los Oscars. Felices 140 de Gracia Querejeta, Magic Argyle de Carlos Bermud y Loreac de José Mari Goenaga y John Caraño. El 29 de septiembre se conocerá la película Definitiva. Veremos a ver. Bueno, yo tengo mi apuesta particular. Yo creo que el público de la Academia, los espectadores de la Academia de Hollywood, deberían ver a Maribel Verdú en un papel que demuestra su madurez como actriz. Yo no sé si tú tienes alguna apuesta. Son tres buenas películas. Sí. Yo creo que son tres buenas películas, no tan llamativas para igual ganar el Oscar, pero de las tres, la que más puede gustar al público norteamericano, yo creo que es Felices 140. Es una historia un poquito más universal. Sí, puede suceder ahí mismo. De hecho, habrá sucedido alguna vez. Habrá, claro. Por eso digo yo que hay que escoger una película ya no que le guste a la Academia, ni al público, porque Magical Girl ganó San Sebastián. Claro, claro. Debería de ir ella, posiblemente, pero hay que escoger, hay que saber escoger qué película puede gustar a la Academia de Hollywood, que mira que a veces son raritos. Yo lo digo por aquello de que pase el corte, ¿no? Porque efectivamente, últimamente no pasamos el corte. En el mes de noviembre, diciembre, decimos adiós. Llevamos varios años que no se pasa el corte y entonces es una pena, ¿no? Si era, hay que buscar pasar el corte y luego llevarse el premio. Y para mí, la actuación que hace Maribel Verdú se merece muy bien que se apueste por ella. Pues el día 29 de septiembre sabremos qué película es escogida por la Academia para representar a nuestro país. La verdad que llevamos tiempo que no pasamos el corte, llevamos tiempo desaparecidos en las nominaciones de Oscar, y yo sé que a mucha gente no le gusta que diga esto, pero igual echamos de menos la época dorada de García. Ya, porque bueno, ganó solo un Oscar, pero es que tuvo 5 o 6 nominaciones finales a la estatuilla, ¿eh? Ojo, una cosa muy complicada. Para explicarnos, pasar el corte significa quedar entre las 5 candidatas, ¿no? No, creo que aún es entre las 9 candidatas. Hay un corte anterior que son las 9 finales. Pero lo interesante es llegar a las 5 finalistas, claro, que son las que van a ir a la gran gala, ¿no? Las que estarán ahí y estarán. Y es cuando tienes ya esa tensión y esa adrenalina de decir, ¿será una vez? Y que han ganado directores españoles. Como dices tú, García estuvo en ese momento y fue elegido, y Fernando Trueba también. Y Almodóvar. Y Luis Buñuel, no nos olvidemos, ¿eh? Fue el primer director que pudo llegar a la escalería y ganó un premio Oscar. Bien, lo que pasa es que en ese momento estaba producido por los franceses y por eso no figura en la lista de directores españoles que han ganado el Oscar. Pero bien, a mí me gustaría mucho que la película de Gracia Querejeta, ¿no?, pasara el corte, estuviera entre las 5 finalistas y en esa ocasión tuviéramos la oportunidad de soltar adrenalina esperando que le den el Oscar a ella. Una película que no funcionó mal en taquilla. Sí, muy bien. En los cines Lis, precisamente fue uno de los cines que mejor recaudación tuvo con esta película. Ella fue a los cines Lis a presentar su película y a hablar con los espectadores. Una atención que tuvo ella con el público valenciano, porque en ese momento, cuando se estrenó la película, Cines Lis era el número uno, atención, en toda España, con espectadores para esa película. Y ella dijo, pues voy a darle un abrazo a mis espectadores, y estuvo pues una hora hablando con ellos. Es una película muy bonita, es una película que tiene sorpresas, y es además una película, hay grandes actores, no solamente Maribel Verdú, y bueno, pues yo creo que es la que habría que apostar por ella. De todas formas, lo decidirán los académicos de aquí, que son los que más saben. Eso es. Aunque últimamente son los que menos aciertan. No aciertan. Bueno, y en la recta final vamos recordando temas, como volvemos a recordar la fiesta del cine para el próximo 3 al 5 de noviembre, a 2,90 las entradas. Recordemos que la anterior edición fueron una recaudación de 1,6 millones de espectadores fueron al cine, y que para la fiesta del cine se va a poder ver en taquilla Lo último de Amenábar, Lo último de Álex de la Iglesia y lo último, por fin, que llevamos muchos esperando, la última película del genio del Rey de Midas, de Steven Spielberg. Así que se puede ver de todo para esa fiesta del cine. Bueno, y el otro Rey Midas también, ¿eh? Martínez Lázaro podrá estar listo para esa fecha. No, los apellidos vascos llegan el 20 de noviembre. Vascos, catalanes, ya no sabemos por dónde vamos. Veremos a ver los apellidos. Si vuelvo a batir récord. Hay que tener 8 apellidos seguidos. Eso sí. Bueno, y la próxima semana se inaugura el Festival de los Festivales de nuestro país, San Sebastián, en esta 63 edición del 18 al 26 de septiembre. Veremos qué nos depara un festival que últimamente, es una lástima, pero también hay que decirlo, aunque duela, se recuerdan muy poco las películas que ganan en San Sebastián, y prácticamente muchas de las películas que pasan por el festival se estrenan un año después. Bueno, creo que lo que está pasando con San Sebastián es que ha ido perdiendo la preferencia de algunos directores, que prefieren irse, hablo de directores españoles, por ejemplo el caso de Medem, él prefiere ir a Venecia. Y Toronto, Medem a Toronto. Y Almodóvar prefiere ir a Cannes. Uh-huh. Y entonces, bueno, esto ha ido, en cierta manera, pues minando la importancia del Festival de San Sebastián, que es el número 4 en el mundo y uno de los más importantes de España. Y ha ido en beneficio de otros festivales como puede ser Málaga, Sevilla, Gijón, Valladolid, ¿no?, que han ido pues recuperando eso que ellos han ido perdiendo lentamente. Lo siento por los que administran este festival, pero es la dura realidad. Y la tenemos que contar. Hay que decirlo. Oh. Bueno, vamos ya rápidamente cerrando nuestro programa de este fin de semana y tenemos que hablar de los estrenos de la próxima semana. Veremos Everest, una película basada en lo que pasó en el año 1996 cuando en la cima más alta del mundo costó la vida a 8 alpinistas. También se estrena la próxima semana el caso Heineken, sí, el de la cerveza. Este thriller sobre el secuestro del magnate de la cerveza protagonizado por el señor Anthony Hopkins. Y se estrena una película que está teniendo buenas críticas y que primero fue una obra de teatro y ahora la llaman al cine, que es B. ¿Qué es B? El caso Bárcenas. Aquí no sé lo que dura la película, 2, 3, 4 horas, puede durar horas esta película. Bueno, esa película dirá la verdad y toda la verdad sobre el caso ese que se llama, ¿no? ¿Cómo se dice? Se llama B. Bueno. Dirá toda la verdad sobre el caso B. No nos la sigamos, no perdamos la pista, que seguramente dirá cosas interesantes. Bueno, Alfredo me lo recuerda, sí. Tenemos que recordar el preestreno de la próxima semana, que es Francisco, el próximo jueves a las 10:30 de la noche en los cines LIS. Bueno, y el viernes de esa semana tendremos entrevista con el director. Efectivamente. Que viene de Argentina porque han presentado la película allí y viene y la primera entrevista será concedida nada menos que a este programa, a los hombres y al equipo técnico de la radio 97.7, que somos muy importantes, nos han dicho, ustedes los primeros. Pues aquí ahí estaremos. Y los que nos escuchan serán los primeros en escuchar la voz de Beda Docampo, bueno, director de Francisco. Y para los oyentes, para conseguir esas invitaciones dobles para el preestreno en los cines LIS la próxima semana, fácil, datos personales, nombre, apellidos, DNI, al apartado de correos agarralo@la977.com y el miércoles en la web de la 97.7 Radio, la lista de ganadores. Y cerramos como siempre con nuestra agenda cultural para este fin de semana y parte de la próxima semana. En el Cine Estudio Dor, este fin de semana podéis ver dos grandes películas, dos películas que la verdad entre las dos acumulan muchísimos premios. Fénix, que fue el premio de la crítica en San Sebastián, y Una segunda madre, esta gran película que tuvo el del público en Berlín. Una maravillosa película, es una historia de una mujer muy humilde que trabaja como asistenta en una familia de supermillonarios y poco a poco nos vamos dando cuenta de que la asistenta tiene más fortaleza, más conocimiento y es un momento que la familia también lo comprende. No se pierdan esta película, que es una historia verdaderamente maravillosa de cómo puede ser una familia donde tienen una asistenta tan lista como ella. En el Autocine Star veremos durante este fin de semana y parte de la próxima semana Ricky y La visita. Y en la Terraza Lumiere, que apura ya sus últimos días de cine de verano, la verdad que aún apetece ir, aunque el tiempo está un poquito rebolicado, pero bueno, La visita y Mama, un gran programa doble, sí, de muy estreno. Bien, muy bien, muy bien. O sea, que fantástico. Dos películas juntas al precio de 7 euros la entrada para el fin de semana. Y vamos a comentar la programación del IBAC, la Filmoteca, pero bueno, se ha tomado unas pequeñas vacaciones, bueno, y hasta el día 15 no retoma la programación. Pues seremos los primeros en decirla también, la programación de la Filmoteca. Alfredo, ¿algo más que comentar? Nada, no se olviden de que tenemos preestreno. Podrán conocer a Alfredo el proyeccionista en ese preestreno. Que estará allí en los cines LIS, como siempre. Y bueno, disfrutaremos de un buen cine. Y recordar, cambio de horario. A partir de esta semana ya estaremos los viernes a las 8:30 de la tarde. Los domingos seguimos estando a las 10 de la mañana. Y el podcast del programa viernes por la noche en la web de la 97.7 Radio. Nos despedimos ya, Alfredo. Más cine la próxima semana. Hasta entonces. Volveremos aquí en Agárralo Como Puedas, en la 97.7 Radio. Y recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza te acompañe.